Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir la lectura de la palabra de Dios. Les invito a buscar en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 17, el título que han puesto los que compaginaron es Jesús sana a un paralítico. ¿Sí? Leemos entonces, estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: «Buen hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: «¿Quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios». Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate», dijo este al paralítico, «toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante, aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decía: «Hoy hemos visto maravillas». Es palabra del Señor. Padre y Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gloria porque vos sos Dios, porque vos sos el que nos congrega y nos llama. Señor, en el nombre de Cristo, toma ahora dominio y autoridad sobre este culto, sobre nuestra mente, corazón y sobre la boca de tu siervo. Y poné en nosotros tu palabra para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. El texto que compartimos la lectura nos habla de un momento de la vida de Jesús. Recién había empezado su ministerio en Galilea. Después vamos a leer un poquito más. Pero nos encontramos a un Jesús que se estaba haciendo famoso. Y se estaba haciendo famoso por un hecho de sanidad anterior. Si vamos al mismo Lucas capítulo 5, desde el versículo 12, dice: «En otra ocasión Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús se extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio». Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y así fue como muchos se acercaron a Jesús, porque primero habían escuchado de él que era un buen maestro, iba enseñando, habían escuchado a Juan el Bautista que decía: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él escúchenlo». Pero acá sucede algo que fue impactante. Muchas gracias. Y lo impactante es que un hombre totalmente impuro, un hombre sucio de afuera, o sea, llagado, alguien que no podía acercarse al pueblo, así que fue en las afueras que se le acercó a Jesús, que en realidad tenían que vivir fuera de las murallas de los pueblos, aún en casos de guerra, eran los echados afuera por su impureza ceremonial. Se acerca Y se acerca como por ahí muchos de nosotros en algún momento nos sentimos totalmente no aptos para estar en la presencia de Dios, y se inclinó delante de él, se arrojó al piso y dijo: Señor, si vos querés, podés limpiarme. Realmente fue ese hombre que no tenía acceso al culto público, que no tenía enseñanza por parte de los levitas, que no podía ir a Jerusalén, al templo, a presentar ofrendas y sacrificios. Ese hombre que estaba alejado de toda instrucción es el primero que lo llama Señor. Y se postra delante de Jesús y dice: si vos querés, podés sanarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Y no solo le dijo sí quiero, sino que agarró y lo tocó en contra de toda la ley cúltica que impedía que uno se contaminase tocando a un leproso. Lo toca y le dice: sí quiero, sé limpio. Y el hombre fue limpio de su lepra. Y Jesús le recomendó, como hacía con muchos, no buscaba el aplauso, no buscaba la manifestación pública. Entonces le dice: anda, no se lo digas a nadie, anda, presentate al sacerdote, como dice la ley de Moisés, lleva la ofrenda por tu limpieza y que él te dé la aptitud cúltica, que él vea que estás sano de la lepra y te reciba en el seno de la comunidad. Pero este hombre se fue adorando y alabando a Dios, y los que se enteraron dijeron: oh, ¿qué pasó? ¡Qué grande! Jesús, ante todas estas cosas, lean en los evangelios toda la vida de Jesús. Cada vez que querían levantarlo, entronizarlo, hacerlo rey, él se apartaba a orar. Cosa que deberíamos saber hacer nosotros. Cuando nos van todo demasiado bien y nos gusta que nos eleven, deberíamos apartarnos a orar. Tendríamos que aprender del Señor eso. Pero tiempito después pasa esto, que está en un pueblo, que se acerca a la gente para escucharlo, y el texto dice: el poder de Dios estaba con él para sanar enfermos. No nos dice cuántos estaba sanando, pero le llevaban enfermos para sanar. Estaban los fariseos del pueblo, estaban los maestros de la ley del pueblo, escuchándolo. Tal vez algunos ya empezaban a decir: ¿y este maestrito que se viene con algunas enseñanzas nuevas? Tal vez ya habían empezado a juzgarlo, o por ahí estaban prestando atención. Todavía no había empezado la oposición a Jesús empezará más adelante, fuertemente. Pero estaban midiendo a ver quién era este. Y estaban sentados ahí adelante y la gente se agrupaba. Y aparecen estos cuatro amigos trayendo en una camilla al paralítico. Más de una vez habrás invitado a alguien a la iglesia, o te habrán invitado cuando te ven mal o viste a alguien mal: acércate al Señor. Eso es lo que están haciendo, yo los llamo los camilleros de Dios. Y que sería un ministerio que debemos tener, este de buscar a aquellos que no se pueden acercar, porque el leproso se reconoció enfermo, se reconoció necesitado de Cristo y fue a Cristo y dijo: Señor, vos podés limpiarme. Pero este no podía ir, necesitó de los que lo llevaban, de los camilleros. Y estos cuatro amigos llegan con la camilla lleno el templo. No había forma de llegar. Imagínense si fuese acá, todo lleno, como en sus mejores momentos. ¿Y qué hacemos? Vamos al techo. Y vemos que empieza a caer un poquito de tierra porque alguno está sacando el machimbre, las tejas, el machimbre. Y después con una soga bajan a uno en una camilla. Háganse la imagen, de estos desde la terraza corriendo las tejas, bajándolo. Y Jesús, ante la expectativa de todos que querían ver el milagro, les revela otra cosa: tus pecados son perdonados. Y en bien criollo, ahí se pudrió todo. Los fariseos pensaron, ¿no? ¿Quién se cree este? ¿Por qué blasfema si solo Dios puede perdonar pecados? Lo que Jesús les estaba diciendo era que él era Dios. Porque, y se los dice, de hecho, al decirles, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a vos te digo, levántate, levanta tu camilla y anda. Y lo hizo. En definitiva, como yo soy químico y la matemática es parte de lo que estudiamos, esto es por carácter transitivo. Si él dice, ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Él le dice, tus pecados son perdonados y para que sepan que lo puedo hacer, le dice al otro, levántate y anda, y se levanta, por ende es Dios. Y tiene derecho a perdonar pecados. ¿No lo vieron? ¿O sí? Porque el hombre alabó a Dios y dice que los que estaban ahí también lo alabaron. Y se sorprendieron. Dice, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Alababan a Dios, pero llegaron a reconocer a Jesús. Un poco más adelante, en Lucas 7, desde el verso 11, dice, poco después Jesús, en compañía de... No, esperen, hoy los voy a leer mucho. No se enojen. Total, vengo muy poco, así que les voy a agregar una lectura más, antes de esa. En el mismo capítulo 5, desde el versículo 27, así conocemos cómo somos los seres humanos. Acababa de sanar al paralítico. Dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Había salido de donde sanó al paralítico. Les había dicho, les había demostrado que tenía autoridad para perdonar pecados. Y lo primero que dicen cuando lo ven comiendo con Leví es, ¿por qué comen ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿No es un contrasentido? O sea, es el pensamiento de más de uno. Dios puede perdonarle pecados a aquellos que son como yo, pero no a aquellos que piensan distinto. De alguna forma, en Israel también había una brecha en esa época. Estaban los judíos y estaban los judíos que habían colaborado con el gobierno invasor de los romanos. Eran los publicanos, porque se dedicaban a la recolección de los impuestos públicos. Colaboraban, en la época de la invasión nazi en Francia, estaban los colaboracionistas. O sea, y a lo largo de la historia, cada vez que hubo un pueblo dominando a otro, siempre hubo alguno del pueblo que se dio vuelta y trabajó para los otros. Entonces, nos sale de adentro, esos no pueden ser perdonados. Acá Jesús se va a comer, pero no solo va a comer, sino que le dijo, sígueme. O sea, Jesús lo buscó. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Uno lo reconoció, se reconoció sucio y lo reconoció Señor, y fue y se postró. Otro fue llevado por los amigos porque no podía ir. Y este directamente Jesús lo fue a buscar. Uno lo reconoció Señor, a otros les demostró que Él era Dios porque podía perdonar pecados, porque podía sanar al paralítico. Y acá les enseñó la misericordia de ver en todo ser humano alguien necesitado del perdón de Dios, independientemente de su idea política, independientemente de si era o no corrupto, independientemente de lo que había hecho o de quién era o de cómo se movía dentro del pueblo, dentro de la comunidad, merecía también el perdón de Dios. Pero algunos están tan destruidos, y ahora sí vamos al capítulo 7, versículo 11. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo». Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Es palabra de Dios. Uno pudo reconocer su necesidad de Cristo. Otros reconocieron la necesidad de su amigo y lo llevaron. A otro Cristo lo llamó y lo siguió y se arrepintió. Saben que Leví es Mateo, ¿no? O sea, se convertiría después en Mateo. Pero este, ya nadie pensaba que tenía oportunidad. Ya estaba muerto. ¿De cuántos decimos, este tipo, esta mujer, ya está? Ya fueron. Nunca más se van a arrepentir. Están muertos, están secos. Todavía el Señor tiene poder para levantarlo. Hoy alguien oró y dijo, no sé si podrá sanarlo. Sí, el Señor puede sanar. Lo va a hacer en la medida que quiera, en la medida que esté dentro de sus planes. El Señor tiene poder. El Señor es poderoso para transformar la vida de cada uno. El Señor hoy quiere tratar con cada uno de nosotros. Y alguno me dirá, pero eso fue cuando estaba Jesús ahí. De hecho, en este caso dicen, el Señor mandó, Dios mandó un gran profeta entre nosotros. Dios vino en ayuda de su pueblo. ¿Antes estaba ausente Dios? Les prometo que no se los voy a leer este. Pero si quieren pueden hacerlo en su casa. Pueden agarrar el libro de Números, el capítulo 26, que tiene 51 versículos, y leérselo. Y van a decir, ¿para qué leemos esto? Parecen estadísticas. Hablan de, después de una purificación que tuvo Israel en el desierto donde habían muerto muchos por haber adorado al becerro de oro, hacen un censo y dice cuánta gente. Hay un censo y ahora está este otro último censo que ya es frente en los que eran los territorios de Edom, frente al Jordán, que iban a pasar antes que muera Moisés, hacen un último censo. Y estos son todos aquellos que nacieron en el desierto, que no habían pecado adorando al becerro de oro. Y hacen un censo tribu por tribu. Y acá dice, según los clanes, cuántos eran, y va el resumen cada 4 o 5 versículos, está el resumen de cada tribu. Léanlo, se van a aburrir como locos. Y van a decir, ¿para qué leímos esto? Tómense el ejercicio de buscar qué tribus figuran, anótenlas. Después dice, En el versículo 52 dice: el Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sean su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. O sea que en realidad el registro tenía la función de ver cuántas personas había en cada tribu y repartir la tierra en función de esto. Todavía me pueden decir esa estadística. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. Cuando ustedes hayan hecho la tarea, van a encontrar 12 tribus. Pero no van a encontrar el nombre de Leví. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Esto es prueba. 12. ¿Leví era hijo de Jacob? Sí. Sí, sí, era hijo de Jacob. Es uno de los 12. Pero ¿cómo hay 12 tribus si no está Jacob? Y si se fijan, no van a encontrar el nombre de José, sino que van a encontrar a Efraín y Manasés, hijos de José. O sea que en realidad, desde cuando Jacob llega a Egipto, adopta a los dos primeros hijos de José como sus propios hijos, para que José tuviese la doble porción de la herencia. No era el mayor, pero le da a él la doble porción, y así la tribu de José, en realidad de Efraín y Manasés, heredan dos porciones del territorio de Israel y no una como las demás tribus. O sea que desde ese momento en realidad fueron 13, pero solo 12 heredan la tierra. Leví no. Si leen un poquito después, habla del censo de los levitas. Y en el versículo 62 dice: los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23.000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas, porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Y en Deuteronomio, capítulo 10, pueden leer por qué. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia como él mismo lo ha declarado. Lo que hizo Dios no fue sacarlo de Egipto y olvidarse. Lo que hizo Dios fue tomar una tribu para su ministerio. La repartió entre las otras tribus, les dio 48 ciudades para ellos, repartidas según la proporción de del tamaño de las tribus en las que estaba. La que más grande era tenía más ciudades levitas, la que más chicas era tenía menos, de forma que a todo lo largo del territorio conquistado hubiese quienes les enseñasen la palabra de Dios. Dios estableció el ministerio de la enseñanza de la palabra, el ministerio de la sanidad que lo tenían los levitas, de ver si uno era culticamente puro o impuro, si tenían lepra o no, que era una enfermedad muy... Dentro de la lepra había muchas enfermedades de la piel también. Todo esto lo hizo para que Israel no se olvidase de Dios y para que conociese su palabra. Cuando estuvo Jesús, dicen: Dios ha venido a estar en medio nuestro, en ayuda de su pueblo. Dios nunca lo abandonó a Israel. Y hoy todavía Dios nunca nos abandona. Todavía tiene un ministerio entre nosotros. Primero, como pueblo de Dios estamos insertos en nuestro país, ya que somos hoy nosotros, estamos en Argentina. Pero el pueblo de Dios está metido dentro de cada nación según su tamaño, como los levitas, para llevar la palabra a aquellos que no la conocen, para ser los camilleros de Dios que acercan a aquellos que no pueden acercarse y decirle: vení que te llevo, acércate a Dios. Para aquellos que están como muertos, decirle: pará, no vayas al entierro todavía, que hay posibilidad de encontrarse con el Señor. Así estaban los levitas en medio de Israel, así está el pueblo de Dios en medio del mundo hoy. Pero aún dentro del pueblo de Dios, también está el ministerio que se le dio a aquellos que predican la palabra, a aquellos que ministran. Y esta es una, como dice un amigo mío, que predicaba hasta hace poco tiempo, la sigue predicando. Esta es una joyita. Los levitas eran sostenidos por las otras 12 tribus. Así que cuando tengan, hablen con el comité de búsqueda y tengan que fijar sueldos y eso, piensen que el diezmo promedio más un 20% es un buen sueldo. Pero eso va de regalo. Volvemos al tema. La intervención de Jesús en el mundo fue para transformarnos a nosotros las personas, no es estadística. El reparto de los levitas dentro del pueblo de Israel no era cuestión de estadística, era cuestión práctica. Pero era Dios que quería que su palabra se manifestase en medio de su pueblo y no se olvidasen. Dios siempre está tratando de que no nos alejemos y no nos olvidemos. Porque Dios quiere un trato personal. Está el que busca el trato personal, como el leproso. Está el que lo llevan a buscar el trato personal. Está el que está papando moscas y Dios tiene que ir y darle un portazo y decirle: seguime. Y está aquel que está tan muerto que lo tiene que resucitar antes de poder llamarlo. Pero con cada uno, Jesús actúa en forma personal. No somos números, no somos cosas, somos seres humanos con los que Él quiere tratar en persona. Y ese es nuestro Dios, acercándose a cada uno de nosotros. Hoy nos invita a su mesa. ¿Y quién tiene derecho a su mesa? Si fuese por cómo nos sentimos, si fuese por cómo hemos sido, después de haber cantado Sublime Gracia, queda muy clarito. Es el leproso. Podría presentarme: Señor, si vos querés, lo que había que hacer ya lo hizo. Lo que hoy celebramos en la mesa es lo que ya hizo. La justicia de Dios demandaba castigo para el pecado. Ninguno de nosotros lo podía enfrentar. Jesús vino y lo enfrentó. Jesús nos abre la puerta. Jesús nos abre su mesa para que participemos con Él. No es la mesa de la iglesia presbiteriana, es la mesa de Cristo. Los que tienen entrada son aquellos que, como que pudimos decir: Señor, si vos querés, podés limpiarme. Aquellos a los que nos dijo: tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, que el que invita es Él y que es su mesa. Amén. Oramos. Padre y Señor, te alabamos y damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque vos sos el que viniste a tratar con nosotros. Porque no hay situación en la que vivamos, en la desesperación que estemos, no hay situación de enojo, de pecado, de rebelión, de sequedad espiritual que pueda impedir que vos nos toques. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Padre Santo, en Cristo Jesús tenemos vida y perdón. Y nosotros hoy celebramos la vida y el perdón que nos diste en Cristo. Te alabamos y te damos toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.